real hasta la muerte, baby. Mami, me quiero ver contigo. Cuando estés sola me llama. Te busco en el deportivo con efectivo y bastante ganas. Te voy a llevar conmigo. Vámonos a su privada. Hoy la noche es de castigo. Va a serte mía, va a serte. Solo quiero darte castigo. No soy chichipato, yo te doy efectivo. Yo tengo la labia para enamorarte también la calle, bebé. Música de perra hasta Colombia. Oíste, bebé.